Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, ahí va. Ahora sí. Ayer nos enterábamos de lo que ocurrió en Jujuy y la incertidumbre se presentó como algo urgente. Algunos medios de comunicación escribieron, ANRED publicó, por ejemplo, el joven Daniel Condorí fue asesinado el pasado miércoles 5 de septiembre por grupos de patoteros vinculados a la organización social Tití Guerra, perteneciente a la red de organizaciones sociales, a una red de organizaciones sociales. El hecho ocurrió en el barrio Santa Bárbara del pueblo de Humahuaca, cuando los integrantes de esta organización intentaron desalojar por la fuerza a las familias ocupantes de las tierras. Y hay un comunicado que se publicó, y por eso la intención del día de hoy era hablar con algún vecino de Humahuaca y que nos cuente qué es lo que está pasando. Tenemos pendiente la comunicación telefónica, pero por supuesto la preocupación de esta información que llegó y las incertidumbres de qué es lo que realmente pasó, sabiendo cómo muchas veces los datos llegan un poco cambiados. Dice el comunicado también, acaba de presentar su renuncia el intendente Humahuaca, Roberto Lamas, y su gabinete, y el pueblo de Humahuaca continúa autoconvocado. El miércoles 5 de septiembre, dos colectivos con integrantes de esta organización social, pertenecientes a una red de organizaciones sociales, se presentó en el barrio Santa Bárbara del pueblo de Humahuaca a reclamar por tierras que estaban siendo habitadas por familias, alegando que ellos eran los verdaderos dueños. Producto de disparos desde la organización que llegó en los micros, el joven Daniel Condorí sufrió graves lesiones por impacto de bala y por la noche se confirmó su fallecimiento. Estamos hablando de una muerte más, en donde se presenta la impunidad por un lado y al mismo tiempo la lucha por el territorio. Este comunicado, repito, lo reproduce ANRED y continúa diciendo lo siguiente: los hechos sucedieron inmediatamente. Al llegar al lugar, los integrantes de esta organización, Tití Guerra, intentaron desalojar a las familias a los golpes y con palos. En tanto, al enterarse de los hechos, el pueblo de Humahuaca se autoconvocó y se dirigió al lugar de los incidentes en apoyo de las familias que habitaban esos terrenos. En horas de la tarde de ayer había llegado una orden del fiscal de investigación 6, Gustavo Araya, indicando que esta organización social debía retirarse. La reacción fue nuevamente enfrentarse a las familias y al pueblo de Humahuaca, tirando piedras y propinando golpes con palos. En ese momento, un joven de 27 años, Daniel Condorí, recibe un disparo, que según testimonios de personas que estaban en el lugar, fue disparado desde uno de los dos colectivos en los que llegó la organización. Luego Condorí fue trasladado a la capital jujeña y antes de llegar perdió la vida. Se espera que se conozca la autopsia. La policía, ausente hasta ese momento, según testimonios de los lugareños, actuó ya entrada la madrugada reprimiendo a los autoconvocados y protegiendo a los integrantes de esta organización, de la cual 58 personas habían sido detenidas en la dependencia policial de la zona.

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Esperando entonces, y queda pendiente allí el trabajo de la producción para poder hablar con Humahuaca, nuestra vía de comunicación. Mientras tanto es 1561-540359 para mensajes de texto, o también puede llamar al teléfono de línea 466-6559. Y te hablábamos de preocupación por lo que está pasando, lo que pasó en Humahuaca, pero también preocupación y algo más. Por eso que nos enteramos de lo que pasa en nuestro territorio. En este caso, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ayer lo comentaba Rubén en la editorial, pero Manuel Lombardía, este trabajador, nos dio más detalles acerca de lo que está pasando. Podemos entender que no haya guantes en el hospital, que no haya los elementos imprescindibles para atender a un paciente, que la reducción en el presupuesto significa que llega a la mitad de lo que llegaba antes en materia de insumos. Bueno, de todo esto que, si vos lo escuchás y lo entendemos un poco mejor, sería que aquel que va tiene que ver si está realmente grave para ser atendido con esos pocos recursos que existen. No varía mucho, nos decía Manuel Lombardía en el día de ayer, la cantidad de material que uno utiliza por mes. Los trabajadores saben qué cantidad de insumos necesitan para atender a la población que asiste al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Hoy vas a la farmacia y te dicen, hay, pero hay poco. Hay, pero hay que evaluar cuáles son los casos urgentes. O hay, pero que hay que hacer magia para sacar alguna radiografía. Cortar, por ejemplo, las placas. Porque, ¿qué pasa si llega un hombre, una mujer o un niño quebrado? Lo tenés que hacer igual. Te la tenés que rebuscar con lo poco que hay. Y aquello que se mencionaba ya hace un tiempo atrás, del ajuste, llegó fuerte. Y por eso hablamos de la no reacción también. Llegó fuerte en las escuelas, en los hospitales. La provincia hizo un recorte del presupuesto. Eso se llama ajuste. Y las consecuencias son que, por ejemplo, en el hospital no hay elementos, o hay pocos, y solamente para algunos. Lo escuchamos a Manuel Lombardía hablar de esto. El presente está complicado, pero el futuro es de una gran incertidumbre porque faltan cosas elementales, cosas que uno efectivamente no te permiten. Lo que nosotros estamos ahora discutiendo un poco, estuvimos en una reunión este lunes, y el próximo miércoles vamos a hacer una asamblea, sí. Y hay muchos hospitales hoy en plenario en la regional oeste de salud, el viernes va a haber otra asamblea en el Mercante, o sea, hay varios hospitales, sí, que están muy inquietos por esta situación. Faltan cosas elementales que por el riesgo la salud de los que están tratándose y la salud de los trabajadores. Faltan muchísimas cosas, pero por ejemplo faltan camisolines. Entonces la semana pasada, por decir, te podría contar la anécdota de todos los días, pero teníamos un paciente con aislamiento, sí, porque tienen virus multiresistente, entonces tienen que estar aislados del resto de los pacientes. Y bueno, el tema es que me llamaron porque los compañeros no tenían los elementos de prevención mínimos, como ser esto de los camisolines. Mirá, yo lo que te digo es que tenés que cubrir el equipo, que hacer, bueno, pero no hay. Y enfrente está lo que vos decís, está el paciente, y si el paciente necesita de esa atención, se requiere hacer un diagnóstico, cuál es el estado de salud en ese momento, porque de eso depende las conductas que se van a seguir. Thank you. Vos sabés lo que pasa cuando vas al hospital. No te lo voy a contar yo. A veces la atención es rápida, hay que decirlo, en casos urgentes. La atención es rápida. Pero si tenés que ir a la guardia para alguna infección respiratoria, para ser atendido, porque te sentís mal, no significa que sea menos importante. Entre lo urgente y lo importante. Y ahí entonces el trabajador tiene que empezar a ver cuál es lo urgente y qué es lo importante. Porque todo es importante. Porque uno cuando se siente mal necesita atención médica. Entonces con esto que te estamos contando, que lo cuenta Manuel Lombardía, y ayer se lo decíamos con voz baja, se lo decía Rubén. Y esto también implica que el cuerpo se expresa. Porque ya, ¿qué más se puede hacer? Porque sabemos cómo llegas al hospital. Hoy hay menos recursos. Hoy no hay guantes, o hay pocos. Entonces, ¿cómo se hacen las operaciones? ¿Qué pasa si tenés que hacer 400 intervenciones y solamente te llegan 200 guantes? Guantes, estamos hablando. No hay o hay muy poco. Tenés que entender el momento. Escuchamos el segundo audio de la entrevista realizada a Manuel Lombardía. Guantes no hay. ¿Y si no hay guantes? No hay lo básico, no hay... Sí. Claro. ¿Cómo no va a haber guantes? Y además la intermitencia, ¿viste? Porque un día, por ahí, en la desesperación uno llama y bueno, y te caen. Entonces te caen con... No hay gasas y te caen por ahí con un poco de ¿Funciona gas. ¿Funciona el trueque? Funciona el trueque, sí. Es decir, lo que tiene... Si por ahí le sobra sí, algo al Mariano Luciano de Vega, piden el Posada. Sí, sí, así es. Así es. ¿Esto es de comienzo de año y se agravó ahora? El problema de arranca prácticamente desde febrero que no cobran los proveedores. O sea que estalla cuando los proveedores empezaron a decir, bueno, nosotros ya no suministramos lo que estamos suministrando. El ejemplo, por ejemplo, en el caso donde yo, en el ámbito donde yo trabajo, que es radiología, nosotros hacemos pedidos semestrales. El pedido que corresponde al segundo semestre no se pudo hacer, ¿no? Pero en líneas generales, o sea, faltan medicamentos, ¿no? Faltan algunos medicamentos, así que son de uso cotidiano. ¿Como cuáles? ¿No? Y suero fisiológico. ¿No hay suero fisiológico? ¿Qué sé yo? Heparina, cloruro de sodio, cosas que se utilizan. Pervinox, o sea, ¿y qué hay faltantes? Si no hay, y hay recorte de todos esos elementos, o sea, de lo poquito que hay que ver cómo lo utilizas. Hoy que tuvieron la asamblea. Hoy que tuvieron la asamblea. ¿Por qué no es una cuestión de imaginación y creatividad? Sí. Es decir, un paciente necesita no un poquito de Pervinox, necesita Pervinox. ¿Y qué le pones un poquito a un paciente y otro poquito al que viene y estamos cruzando los dedos? Es muy impresionante esto. Mira, en la reunión por ahora todavía no pudimos sistematizar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los servicios falta algo. Y ya te digo, está esta cuestión por ahora de esta intermitencia. Entonces, lo que hicimos es un relevamiento por sector. ¿Qué tenés ahí? ¿Hay algo que puedes contar del relevamiento? Este, del relevamiento te puedo contar que empezamos esto, de falta la camisolines, heparina, cloruro de sodio, pervinox, guantes, obviamente que la falta de personal, la ropa de trabajo que siguen sin entregarla, jeringas, bueno, solución fisiológica, me dijiste. Sí, tal cual. Después los medicamentos que se dan, por ejemplo, para determinados tipos de programas, que también tienen dificultades. Y ahí se empiezan a cruzar las cosas, por ahí el Ministerio o Nación manda por acá o por allá. Decíamos que faltan dos hospitales más para atender a la cantidad de habitantes que tiene Moreno. Bueno, ahora encima de tener un hospital, el hospital no tiene los insumos necesarios para atender. Y hace un tiempo atrás faltaban nombramientos, faltaban profesionales. ¿De qué derecho al acceso a la salud estamos hablando entonces? Y la maternidad. ¿Qué pasa con la maternidad? ¿Qué pasa con los chicos que son atendidos o las mujeres con embarazos complejos? Si no hay, por ejemplo... O hay incubadoras, pero no funcionan todas. Hay 15 que funcionan. ¿Y las demás qué pasa? La situación es algo más que preocupante. Pero aparte de todo esto, lo que preocupa, y lo decíamos también con las escuelas, es la naturalización de estas condiciones que tenemos para acudir al único hospital que tiene el distrito de Moreno. Neonatología, nacen 20 niños por día aproximadamente. ¿Hay embarazos complejos? Sí, los hay. Y hay 15 incubadoras, porque las demás no funcionan. La mayor demanda está en el área de materno-infantil. 23, ¿no?, niños nacen por día. En septiembre están naciendo un promedio de 23 por día, en septiembre, ¿no? Pongamos que el promedio sea 20 por sí. día, ¿no? Y ahí tenemos como un problema, porque nosotros tenemos 22 incubadoras en total. Fíjate que la rotación tiene que ser como una cosa así de expulsión, entre y sale. Ahora, ¿cuál es el dato concreto de esos 23 niños que nacen? Nosotros tenemos 18 pacientes por día en NEO. ¿Qué significa? Es un dato de la pobreza, es un dato de las condiciones en que se te riesgo alto de la maternidad. Vienen de embarazos complejos, muy complejos. Embarazos prematuros, madres adolescentes, problemas de alimentación. O sea, nosotros tenemos en Moreno un problema serio y lo venimos sosteniendo, ¿no? Vos arrancaste con esto de los mitos, ¿viste? Cuando uno habla estas cosas, dice, y ahora tiene más chicos porque le pagan tal cosa, tal cosa. Sí. Y eso es una verdadera y mala mentira. Porque si uno analiza estadísticamente lo que ha ocurrido en Moreno, uno se encuentra con que el índice de natalidad se sostiene como alto en Moreno, ¿no? Nosotros hemos tenido natalidad del 20%, 21%, tenemos un índice de natalidad sí. alto, y eso tiene que ver con estrategias de vida de sectores populares. Tal cual. ¿No? Eso está muy estudiado, sociológicamente está muy estudiado. La gente no... ¿Habrá alguno que quiere tener un chico más por un dinero que le dé? Pero eso es un mito. Ahora, la realidad es que en este contexto de nacimiento, el impacto que tiene sobre la salud es muy serio. Y cuando ahí faltan recursos, la posibilidad de mortalidad se agrava, ¿no? Decime, algo que se ha bajado sí. en los últimos años, que mortalidad infantil, mortalidad neonatal que sí. se ha trabajado muchísimo con programas, si querés, internacionales, mundiales, que podemos discutir, ¿no?, cuestiones uh-huh. respecto a eso, pero se ha elaborado mucho. Bueno, pero sigue siendo el riesgo muy alto, y si vos empezás a perder la capacidad de brindar un servicio que le dé posibilidades a esos 18 chicos que vos tenés por día de sobrevida, que son todos prematuros, todos de alto riesgo, no teniendo insumos, ahí como que se agrava. Te decíamos que para hacer intervenciones no hay guantes. Para atender a los chicos tampoco existen los elementos necesarios, solamente hay 15 incubadoras. ¿Qué pasa si te tenés que sacar una radiografía? ¿Hay elementos para hacerlo? ¿O solamente se atienden las emergencias? Entonces queda en la disposición del personal ver cuál es la emergencia que requiere realizar una placa. Lo escuchamos a Lombardía hablando de este tema, es un trabajador del Hospital Mariano Luzano de la Vega, también militante dentro de lo que es ATE. Lo escuchamos, habla de justamente esto, solo se tiene placas para urgencias. Nosotros, la falta de insumos genera que, por ejemplo, ahora estamos haciendo placas nada más que urgencias, ¿no? En el caso de las placas, solamente urgencias. Y la verdad, es una agresión a una persona que tiene otros problemas que te diga, mira, no hacemos. Ahora, algunos dicen, bueno, comprenden, digamos que no pasa por ahí por el trabajador, y otros no lo entienden, te dicen de todo. Hoy cambiaron el circuito de circulación, y dicen, miren, tienen que dar la vuelta por allá, porque acá ahora es este tal o cual. Bueno, y todo es muy complejo. Seguramente en los próximos días tendremos más elementos para compartir con ustedes de estas cuestiones que faltan, más concreto, más sistematizado. Porque uno tiene que saber lo que está sucediendo para hacer algo. Pasan las escuelas, también el recorte es en salud. Y no hay que agregar nada más. 9:34 a.m, estamos en Recorte Informativo en nuestra vía de comunicación, 466-6559, lo digo más lento. Mensaje de texto al 15 61 54 03 59. También nos podés encontrar por Facebook

en el sentido de que desde el momento que la quebrada de Humahuaca fue declarada, José, hola, José, ¿me escuchás? Porque se pierde la señal, yo no sé dónde estás vos ahora, pero a ver si podemos hablar un poco más fuerte para que se entienda, porque si no se corta mucho. Sí, sí. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escucho mejor, sí. Bien, entonces lo que quería decir es que desde el momento en que se declaró patrimonio de la humanidad la quebrada de Humahuaca, o un poco antes, grupos de personas, inmobiliarias, y algunas acciones del Estado provincial han permitido que la tierra pase de mano en mano y se dé esta situación, donde de pronto a alguien le venden una propiedad, va a querer hacer uso del terreno que le han vendido y se da con que tiene o está ocupada o el que le vendió no era ni estaba autorizado para vender. Entonces, aparentemente, esa situación ha desencadenado todo esto. Y lo preocupante es un problema que ya se dio en el norte, pero también se dio en la propia ciudad, porque la propia ciudad está creciendo para un barrio que se llama Alto Comedero, donde yo, por rara casualidad, hace 4 años atrás, diputados del Partido Radical y del Partido Peronista habían comprado terrenos por 2 mangos y ahora lo están vendiendo por una cifra bastante importante. Entonces hay problemas en realidad en la provincia de Jujuy con el tema tierra en general en toda la provincia. Puntualmente, José, vos sos de Contrapunto, corresponsal de Contrapunto. No, yo soy secretario general de la CTA Jujuy. Bien, bueno, ¿qué pasó concretamente con este caso en particular? ¿Había un grupo de personas que estaban ocupando un territorio y vino otro grupo de personas y los quiso sacar? ¿Qué es lo que pasó con esto? Aduciendo que tienen la propiedad de la tierra producto de la compra en una inmobiliaria de la provincia de Jujuy. ¿Y a partir de eso se produce un conflicto? Sí, porque se tira una versión de la calle y vienen a usurpar. Sí. Y ahí empieza el problema, porque el pueblo de Humahuaca entiendo que, presuroso para que no se dé problemas de usurpación, sale a responder, a atacar, o como le quieran llamar, a los que habían llegado. O los que habían llegado atacan a los que venían. Pero ya el problema lo habían instalado, hicieron correr la voz de estas situaciones y la gente reaccionó uno contra otro, digamos hoy. Es difícil poder dar una información certera porque la gente de Humahuaca dice que están usurpando. La gente que fue de Jujuy dice que ha comprado la tierra. Entonces, en realidad, manejo esta José, forma sí. bastante particular de hacer negocio con la tierra que se está haciendo en Jujuy y que está reventando en este tipo de situaciones. José, esta gente que viene de Jujuy sería la gente que a través de los medios informa que son de un grupo de organizaciones que también integra la organización de Milagro Salas. No. Explícanos eso, por favor. No. Acá tenés un grupo de aproximadamente 20 organizaciones sociales. Sí. Una de ellas es la Tupac Amaru. Sí. Otra es la Titi Guerra. Sí. Otra puede ser, qué sé yo, Argentina Avanza. Otra, Tecuré. Todas ellas, o alguna de ellas, forman parte de una red de organizaciones sociales. Sí. Ahí conviven la... La Titi Guerra con... Con otras organizaciones. Entre ellas... La Tupac Amaru. Sí. Entiendo que inclusive hubo algún problema con la Titi Guerra y no sé si en este momento forma parte de esa red. La Titi Guerra es la organización que llegó a Humahuaca reclamando por esas tierras. Así es. Cuando había gente ocupando ese territorio. Algunas personas. ¿Cuántas personas estaban ocupando ese territorio que reclamaban? Se supone que había 2 familias ahí en esa zona. ¿Dos familias? 2 familias. Entonces, cuando llegan, aparentemente... Ellos aducen que tienen la propiedad de la tierra y quieren remover la familia que estaban habitando en esa zona. Y ahí el pueblo reacciona porque entendían que venían a usurpar. Entonces, en este momento la situación es, si vos lees parte de la información que hay circulando, y muchos medios dicen, los que fueron a usurpar están detenidos. Lo que están detenidos es que nosotros tenemos la escritura de lo que fuimos a hacer posesión. Entonces tendrá que ser la justicia la que devele si el proceso inmobiliario, el proceso con el que se vendieron las tierras es incorrecto, porque si no estamos en una situación de estafa por parte de la inmobiliaria que hizo la transferencia o la venta de los terrenos. ¿Cuál fue la actitud con la cual llegó los integrantes de esta organización Tití Guerra para sacar a estas dos familias que estaban ocupando el terreno? Ya, dicen con violencia, no sé, eso habrá que ver, pero la reacción del pueblo también generó, fue inmediata, ¿no? Así que yo digo que es una situación complicada. Complicada y que tendrá que poner luz la justicia sobre lo que pasó, y ojalá que los que están en este tema de los negocios inmobiliarios, que vuelvo a decir, puede desencadenar situaciones similares a lo largo de la quebrada, porque con el tema del patrimonio de la humanidad, los terrenos de la quebrada de Humahuaca cuestan más caro que en la avenida, ahí, la que ustedes tienen. La 9 de julio. Ya va a salir. Bueno, uno cuesta más caro que acá en Capital. Entonces, hay todo un negocio montado, hay toda una ingeniería montada en este sentido. Así que... ¿Cuál es la postura que va a tomar la CTA en relación a esto, entonces? Nosotros estamos luchando para que los compañeros tengan tierra. Nosotros hemos participado el año pasado en una situación... Fíjate vos, hubo 4 muertos en el edema el año pasado, hace un año. Sí. Por un terreno que ya la empresa había quedado y había acordado que iba a entregar a la gente. Entonces puede decir, che, pero si ese terreno ya habían dicho que lo iban a entregar, ¿por qué llegamos los 4 muertos? Y precisamente por la falta de diálogo, por la falta de participación de los sectores del Estado necesarios para que esto no ocurra. Después de esto se creó un ministerio en la provincia, que es el Ministerio de Tierra y Vivienda, que está tratando de poner algo de orden, pero evidentemente hay una situación caótica en el tema de propiedad de la tierra en la provincia de Jujuy, porque si no la tienen los grandes ingenios, la tienen algunos que hicieron negocio escudándose en amistad con el gobierno, o porque de alguna forma llegaron a la propiedad de mucho terreno en zonas críticas. Entonces es un tema que yo entiendo que se va a tener que ir solucionando, porque si no vas a tener problemas en otros lugares, porque están vendiendo terrenos en la Puna y no sabemos si en realidad están a llevar adelante esa venta o si simplemente es una estafa. José, se va a cortar la comunicación, trabajamos con tarjeta, te agradecemos muchísimo y te vamos a volver a llamar. Gracias, hasta luego. José Del Frari es de la CTA, es secretario de la CTA. Hubo una confusión aquí desde la producción, pero hablábamos con José Del Frari en relación a cuál va a ser la postura que va a tomar la CTA con esto. El negocio de la tierra, el negocio de la tierra en Humahuaca. Los muertos siempre son del mismo lado. Vamos a llamar ahora, ponemos un poco de música y vamos a llamar ahora nuevamente a Humahuaca para tratar de entender, como te decíamos en la editorial, un poco más qué pasó en estos días. Un pueblo que se levantó, que generó esto que estamos tratando de hablar, denunciar el negocio inmobiliario y qué sucedió con estas familias. Eran dos familias, dice José, que estaban ocupando el territorio. La organización que los desaloja y se denuncia que fue de forma violenta es la organización social Tití Guerra. Y aquí lo que escribe en red coincide con lo que nos decía también José, que pertenece a una red de organizaciones sociales en el cual también se encuentra la Túpac Amaru, que la dirige Milagro Sala. Vamos a un poco de música y enseguida volvemos para volver a Humahuaca a conversar con gente de allí. Te paso mientras tanto las vías de comunicación 1561-5403-59 o 466-6559.

estación de información. Estamos hablando de Humahuaca y está en línea Daniel Segovia, que es del Consejo Nacional Indígena. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Triste con toda esta lucha y esta discusión que hay por la tierra sin solución, ¿no? ¿Qué es lo que estuviste en Humahuaca? Sí, obviamente, pues yo soy jujeño y tengo la enorme responsabilidad justamente de presidir el Consejo Nacional Indígena y nada menos de una situación tan difícil como es la muerte de un hermano, ¿no? ¿Qué es lo que pudiste ver en Humahuaca y qué sabes de lo que sucedió allí y que produce la muerte de Daniel Condorí? Bueno, en este momento un poco más tranquila la situación, bueno, calma quizás en temas de la calle, pero hay mucha bronca interna, mucha bronca entre los movimientos, hay mucha desesperación y agitación por parte de otras organizaciones que llegaron de distintos partidos políticos, desde la ciudad. Ahora quedó todo calmo hasta la semana que viene, porque el Consejo Deliberante va a continuar elaborando una solución política para esto. De palabra renunció el intendente. No es verdad que hay una renuncia expresa o clara en un papel. No hay un papel donde él haya firmado que renunció. De todas maneras, se elaboró un bosquejo y políticamente se está viendo si va a ser separado o no de la intendencia. La presidenta del Consejo Deliberante, que es una legendaria compañera y hermana que en Humahuaca, que es muy conocida y reconocida, está descompensada, una descompensación por nervios y por toda esta situación, pero ya está restituida también en su casa y esta semana, yo creo que el lunes o martes, va a haber una solución de si se disuelve el gobierno municipal o continúa el presidente del Consejo Deliberante con un equipo técnico, ¿no? ¿Cuáles fueron el conflicto que se vivió en Humahuaca? Digo, Roberto Lamas, que es el intendente de Humahuaca, que hizo una renuncia de palabra, pero no concreta, como decías vos. ¿Por qué se da la renuncia de él? ¿Se le exige el mismo pueblo? ¿Se levantó el pueblo? ¿Qué es lo que pasó? El pueblo en realidad ya venía con varios problemas por el tema de la tierra. El pueblo venía solicitando ya que este muchacho tome cartas en el asunto, pero el Ejecutivo Municipal tiene un trato directo con el gobierno de Fellner, que es el actual gobernador de la provincia de Jujuy, que es otro señor feudal que ha sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hasta el año pasado. Y va por la quinta gobernación que tiene en esta provincia, ¿no? En diferentes tiempos. Pero es un hombre que pertenece a esa fila y que no ha sido muy claro en su gobierno. Lleva un gobierno pequeño de tiempo, pero largo en disputas con la sociedad. Y en las últimas elecciones, como son típicas en los pueblos chicos, siempre se suele presionar mucho a los pueblos y a la gente y comprar con el clientelismo y el asistencialismo el voto. De esa manera él está ahí. Así que ha sido muy difícil para todos entender de que los procesos democráticos que tenemos son usados para otra cuestión. Y nadie pudo comprender de que él pueda retirarse o quedarse en un gobierno así porque sí. Así que directamente yo considero que esta semana lo van a remover nomás del cargo y se está decidiendo si Alfredo Quispe o una de las hermanas Cari sería la que asuma como presidente. En este momento lo más difícil es que hay muchos partidos políticos, muchos operadores de partidos políticos peleándose por la intendencia, y viendo otros movimientos sociales como agitan marchas. Imagínate, Mahuaca no es una ciudad como las ciudades donde hay grandes marchas y movilizaciones. Aquel que conoce Humahuaca, son no más de 10 callecitas empedradas. Es grande la ciudad quizás en su extensión como barrio, pero no tiene un centro, no tiene un microcentro. Es una placita, una iglesia y 10 calles más. Así que es duro la situación. El enfrentamiento por la tierra, ya estamos entre argentinos, entre criollos, entre pueblos indígenas, estamos ya enfrentados por la desidia de este gobierno de no querer tratar la participación y consulta de los pueblos indígenas en relación a la distribución territorial, ¿no? Cuando vos decís de disputas, de conflictos, es disputa también por el poder. ¿Cuáles son estos sectores? Hablás de organizaciones sociales y también de partidos políticos. Es increíble lo que te voy a comentar, pero está la Cámpora, hay gente de la Cámpora perfectamente bien identificada y corre bajo mi absoluta responsabilidad. Hay gente de la Cámpora operando a favor del gobierno de Fellner para que políticos y dirigentes políticos que se encuentran alineados dentro de la línea del intendente recuperen la intendencia. Vos decís, hola, ¿me escuchás, Daniel? Sí, sí. Hola. Sí, sí, sí. Vos me decías, bueno, ¿y qué otras organizaciones? Porque lo que se ha nombrado fuerte es, se la ha nombrado Milagro Sala como parte perteneciente a la red de organizaciones sociales y dirigente de esta. Por eso queríamos entender un poco mejor qué pasó allá. Porque para entender lo que fue el desalojo, había familias que estaban ocupando un lugar, llegó una organización social, esto es lo que dice el comunicado, te lo cuento y después vos decime qué sabes vos. Llegó una familia, una familia está ocupando, llegó una organización social, Titi Guerra, y dice el comunicado perteneciente a la red de organizaciones sociales que dirige Milagro Sala. ¿Qué es lo que nos podés informar vos de lo que pasó allá y qué sabés? En realidad, la organización barrial, porque no es organización territorial, es una organización barrial, Titi Guerra, es una de las organizaciones más duras y pesadas, y es la de fuerte de choque que tiene, frente de choque que tiene, o que tenía, la Tupac Amaru, que era la organización de Milagro, que es la organización de Milagro Sala. Ahora, en estos últimos tiempos se supo que tuvo vida propia y que cobró tanta estructura de gente de choque, por los planes, por los beneficios que reciben del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del gobierno de la provincia de Jujuy, que se hicieron una fuerza propia. Pero eso fue en San Salvador de Jujuy. Y en San Salvador de Jujuy, en este momento, Milagro Sala ejerce un cogobierno. Ejerce un cogobierno conjunto con el gobierno de la provincia de Jujuy. Ahora, no es toda la provincia de Jujuy, ni es toda la ciudadanía que está volcada hacia esto. Es un sector que domina bajo la fuerza y la connivencia con el gobierno, domina una provincia. La provincia de Jujuy no tiene más de 700.000 habitantes. Tiene un padrón electoral de 340.000 habitantes. Sin embargo, un grupo que no tiene más de 50.000 afiliados, y el gobierno dominan esto de hace aproximadamente 50 años y hace 15 años la organización social Tupac Amaru. A cualquier ciudadano de San Salvador de Jujuy, de cualquier zona periférica o conurbana o del centro, le consultas sobre este tema y detesta hablar de este tema. Algunos tienen miedo a hablar de este tema, algunos se esconden. el poder que ejerce esta gente mediante los subsidios y las subvenciones del gobierno nacional, pero ya prácticamente es dictatorial, es déspota. Entonces es muy triste que detrás de estas historias hayan encontrado la posibilidad de empezar a tomar territorios por su cuenta, porque somos organización barrial y estamos detrás de tal otra organización barrial y tomamos tierra como queremos. Nosotros mismos hemos dicho que es importante que los pueblos indígenas y los movimientos sociales empecemos a entendernos, porque vamos para el mismo lado, pero no para que los movimientos sociales salgan a tomar tierra, cosa que nosotros venimos protestando por derecha de hace más de 200 años. Sin embargo, esta gente ha ido, la ha tomado, precariamente vivía ahí la familia Urbina, ahora custodiada por la policía, recién custodiada por la policía. La familia Urbina también no tenía muy claro sus papeles de cómo estaba habitando ese lugar. Siempre supimos que esa tierra tenía problemas de papeles. Todos los pueblerinos, los ciudadanos de la ciudad de Mahuaca, los que nos conocemos allá adentro, sabemos que eso tenía problemas de papeles en esa tierra. Pero no significaba que venga una organización muy organizadamente, con un montón de colectivos pagados que no sé por quién, y vengan a ocupar una tierra que no ha sido ni loteada, ni figura ningún tipo de censo territorial como para decir, bueno, dispongamos de esta tierra para X cantidad de familias. No, la policía estaba alertada de esta situación, llegó tarde al lugar del momento. La policía no tuvo la capacidad de repeler esta situación y disuadir el enfrentamiento. En el fragor de la pelea, recién llega la policía. No supo contener ni defender al pueblo, ni mucho menos defender lo que es el territorio. Ellos estaban como del lado de la organización territorial. Esto comenta claramente toda la gente del pueblo y de la zona del barrio Santa Bárbara. Y es así que se producen 6 o 7 estampidos, y entre esos estampidos se ve caer al muchacho Condorí. Entonces, esto está claro de hace mucho tiempo que hay este tipo de disputas. Esto está claro que de hace mucho tiempo el gobierno nacional no quiere discutir el tema de la propiedad privada, el tema de la propiedad colectiva de la tierra. Lo hace en un modo con la reforma del Código Civil, totalmente ilegal, totalmente inconsulto. Ellos dicen quién se va a anotar para exponer, como si exponiendo ante los diputados se soluciona o se debate la situación. Todo un circo mediático que arman los K para el enfrentamiento entre los pueblos, entre los ciudadanos y entre nosotros, entre todos los argentinos. A ver, ¿cuál es el negocio? Porque recién hablábamos con otra persona, Umahuaca, que nos decía, acá lo que se evidencia es el negocio de la tierra. ¿Cómo podemos entender nosotros el negocio de la tierra en Umahuaca? Y también esto que manifestabas vos, ¿hubo un relevamiento? ¿Intervino en el INAI? ¿Qué pasó ahí? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es una oficina, es un kiosco del gobierno a disposición para negociar el tema de las tierras. Las tierras en el país en este momento son problemas mucho más serios de lo que se discute. El gobierno acá tiene como tema central de discusión el tema de adueñarse de todas las tierras. El reglamento territorial del Sanso de Jujuy, se ha gastado millones y millones de pesos en el reglamento territorial y no se ha dado titularización de tierras a nadie. Nadie tiene título real. Y los que son las organizaciones territoriales, como la que es la Tupac, sí tiene tierras con título. La Tupac Amaru sí tiene tierras con título. Tiene fondos para hacer viviendas, tiene fondos para hacer cosas. O sea, en realidad, el negocio de la tierra no es de ahora, el negocio de la tierra es de estos últimos 7 años, que es el plan K, adueñarse de los recursos naturales, adueñarse de todos los territorios indígenas, sectorizar a los territorios indígenas. Ha sido estratégicamente planificado, primero con la ley de extranjerización de la tierra, segundo ha sido con la ley de minería, tercero con la ley de bosque, y así han continuado hasta llegar a la reforma del código. Ellos manejan el monopolio de la tierra y los recursos naturales, renovables y no renovables. Y lo que es más sorprendente, que nadie sabe que en este momento el famoso problema por el cual fuimos colonizados, que ha sido el oro, que lo han venido los españoles, los ingleses, y todo el mundo andaba detrás del oro de los indígenas. Bueno, hoy Argentina exporta 3.000 millones de dólares en oro. En este momento Argentina es exportadora de oro. Es el cuarto elemento de recurso. Campalmente anoche lo anunció la doctora Kirchner, lo anunció en televisión. Exportan oro, hermana querida, exportan oro. El oro que es nuestro, que es del pueblo ahora, ya no tanto de los pueblos indígenas, porque ya los derechos nuestros han quedado relegados, pero es de los argentinos. Es un mineral que tiene que estar a disposición de lo que es el tesoro argentino, ¿no? Acá ya es un negocio, todo lo que produzca la tierra hay que exportarlo. El tema de los recursos naturales, la ley de glaciares, el agua, todo lo que es, queda de 90 millones de hectáreas de bosques, solamente quedan 22 millones de hectáreas de tanta tala que hay. Daniel, disculpa que te interrumpa, evidentemente esto marca un modelo, ¿no?, que nosotros lo denominamos como colonialismo, neocolonialismo. Hubo un relevamiento de tierras en Jujuy organizado por el INAE, cumpliendo la función que vos decís, y al mismo tiempo, ¿qué pasó con esas tierras? ¿En algún momento se entregaron tierras? ¿Qué información tienen de esto? Se entregó tierras, y se entregó tierras a comunidades que estaban organizadas estrictamente en lo que es un nuevo registro de organización de tierras que tiene el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Te voy a dar una información que muy pocos argentinos lo saben. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en cuenta de hacer un registro nacional de pueblos indígenas, organizó desde hace 2 años un registro nacional de organizaciones territoriales. Uh-huh. ¿Me seguís hasta ahí, Nancy? Cintia. Un registro nacional de organizaciones territoriales es el sistema que reemplaza al Registro Nacional de Pueblos. No hay Registro Nacional de Pueblos, no existe el Registro Nacional de Pueblos. Hay un registro de comunidades, el RENACI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y manda el Registro de Organizaciones Territoriales. Detrás de ese sistema otorgan, mediante un presupuesto que ahora piden mayor extensión para el relevamiento territorial, tiene dos vencimientos la ley 26.160, que es la ley de reglamentos territoriales. No lo pudieron cumplir en ninguna parte del país. Se les venció porque no lo pueden cumplir, porque no lo saben manejar. Porque para hacer los reglamentos territoriales necesitan de los pueblos indígenas. Y como no lo hacen con los pueblos indígenas, lo hacen con las facultades, con las universidades, con los antropólogos, con los arquitectos, arquitectos de lado o que son laderos de los gobiernos, para que a ver quién se queda con la plata de la medición y el relevamiento. Entonces, nunca se cumplimenta un verdadero reglamento territorial y terminan entregando las tierras mostrencas o que no sirven a los pueblos indígenas para que no puedan, quedan sectorizados en un lugar chiquitito en distintas zonas. De cerca de 3 millones de hectáreas, solamente 1.100.000 han sido relevadas y han sido entregadas 900.000, pero sin título. O sea, es lo mismo que nada. Esto va a ser para ustedes algún día, pero no lo van a ocupar todavía. Es eso lo que hay. Ese relevamiento de tierra, Daniel, ese relevamiento de tierra, ¿cuánto costó? ¿Hay dinero destinado para ello? Pero totalmente. En este último relevamiento que han hecho del año pasado hasta este año, gastaron 1.360.000 pesos. De 1.360.000 pesos rindieron cuenta solamente de 700.000, el resto no se sabe dónde está, y eso está hecho en 5 etapas. Esto significa que de para atrás hay cerca de 15 millones de pesos en relevamiento, solamente en relevamiento. Pero esto, Cintia, es un relevamiento. que es Jujuy. De esa manera tenés que contar Chaco, tenés que contar Formosa, tenés que contar Provincia de Buenos Aires, que todavía ni comenzó el relevamiento en Provincia de Buenos Aires. En 200 años no hay un relevamiento de tierra en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en todos los lugares. ¿Qué idea tuvo el INAI? No tuvo mejor idea que ir y armar todo lo que es comunidades indígenas K. Armaron todo un sistema de elecciones y asambleas nuevas para reemplazar a todos los líderes indígenas de pueblos indígenas del interior y armar todo asambleas para que asuman los K, que es lo que le pasó a Félix Díaz en Formosa. Se obligaron a una elección. Sí. Menos mal que Félix Díaz ganó. Pero en toda parte de la Argentina son los dirigentes indígenas que pertenecen al INAI, que cobran un sueldo a través del INAI, son indios K. No, Daniel, sí, te escucho. Con eso cerraron el manejo de la tierra para que las comunidades no protesten por la venta, la extranjerización, los monopolios y los loteos fiscales, como por ejemplo esta de la lucha de hace dos días. Daniel Condorí, ¿quién era? Es un muchacho poblador de la zona, es un vecino de la zona, no tiene ninguna injerencia con la organización territorial. Por ahí algunos dijeron que venía de Jujuy, y eso es mentira, es de la zona, es vecino del barrio Santa Bárbara. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de esto que se conoce? ¿Hay alguna actividad, algún encuentro que se va a dar? Porque evidentemente es una muerte más y marca también los grados de impunidad. No va a quedar así. Este gobierno tiene las manos con sangre, no de ahora, tiene las manos con sangre de estos últimos años que ellos gobiernan. No va a quedar así. Tenemos un plan de lucha en pleno funcionamiento. Vamos a establecer las reuniones que correspondientes durante todos estos días y el fin de semana. Y bueno, la semana que viene se va a dar a conocer el sistema del plan de lucha. No vamos a permitir que la reforma del código continúe de esta manera, en forma inconsulta y con plata del Estado, haciendo consultas privadas en un circo romano que han armado ellos. Vamos a establecer las medidas necesarias para llegar hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación a exigir los fondos internacionales que la Organización Internacional de Trabajo ha determinado para la capacitación de los trabajadores indígenas y las tierras, y vamos a exigir que la renuncie en forma inmediata del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y ante el Ministerio del Interior le vamos a hacer llegar nuestro petitorio, en el sentido de que nosotros nos apartamos, todo el Consejo Nacional, el Movimiento de Trabajadores Indígenas, la Secretaría de Pueblos Indígenas de las organizaciones centrales obreras, nos vamos a retirar de este manejo monopólico que tiene el gobierno nacional con su oficina o su kiosquito para manejar las tierras, porque no queremos ser indios K. No somos K y no pertenecemos a esta ideología de un plan que no incluye la discusión por la participación y la consulta de los pueblos. Queremos charlar con la sociedad, conversar con los hermanos de los distintos movimientos sociales y explicarle que la tierra es de todos y es para todos. Vamos a proponer soluciones, vamos a hacer el primer sector más sufrido de trabajadores y de hermanos indígenas, que vamos a proponer soluciones. No queremos pedirle al gobierno que nos regale la tierra, ni queremos ya seguir insistiendo en que nos devuelvan la tierra. Eso va a ir por otro lado, pero nosotros vamos a ir a elevarle al gobierno nacional propuestas de soluciones. Sabemos cómo trabajarlas, y si no quieren realmente seguir discutiendo el tema, la compramos a la tierra, se la vamos a comprar, y si no quieren venderlas, se la vamos a tomar, pero con el proceso correspondiente ante la justicia, y vamos a hacer las consignaciones de pago que se tengan que hacer ante la justicia, y se va a evaluar todo un relevamiento donde no se perjudique el derecho de tercero o el derecho privado de algunos habitantes del país, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, te mando un abrazo. Otro para vos. Hasta luego. Daniel Segovia es del pueblo Colla, integrante del Consejo Nacional Indígena. La descripción que hacía Daniel de lo que pasó en Humahuaca, lo que sigue pasando,

la historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace, Drogopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. O sea, vos por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no podés pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Haciendo este programa especial en Recorte Informativo, en esta radio comunitaria, para entender un poco más qué pasa y, por supuesto, con la bronca de lo que significa una muerte injusta más. En este caso estamos hablando de un joven de 27 años. Para seguir hablando, se encuentra en línea el padre Jesús Olmedo. Él está en La Quiaca en este momento, pero es un hombre que conoce el territorio. Y conoce también cuando hablamos de qué se trata la exclusión. Y esto que recién también lo decía Daniel Segovia. Padre Jesús Olmedo, buen día, ¿cómo le va, Cintia? Buenos días, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué reflexión tiene usted acerca de esto que se conoció en los últimos días, la muerte de Daniel Condorí, este joven de 27 años, en esta pelea por la tierra, podemos decir así? Sí, bueno, una reflexión, pero antes decir por qué ocurrió y cómo ocurrió y quiénes son los responsables. Hay que jugársela y desenmascarar a las personas que estaban detrás. Fíjate bien que en Humahuaca llevan años en que el gobierno no da tierra, entonces las personas se las buscan como pueden, ¿no? Y hay muchos asentamientos, incluso en terrenos fiscales, al lado del río, y las que han venido, atención, son de Jujuy, y obedecen a Milagro Sala, que quede claro, ¿eh? Y además, ella es muy viva, pone distintos nombres, estos se llaman Titi Guerra, ¿entiendes? Pero obedecen a ella. Y además, fíjate bien, los dos colectivos que venían ni los revisaron y venían con armas. ¿Está claro? Llegan a Humahuaca, ¿entiendes? Sí, y sí, ellos sí. Van siempre diciendo que son del pueblo y que van a apoderarse de los que no son del pueblo. Entonces entraron en unos terrenos privados, ¿entiendes? ¿No? Sí. Y ahí fue lo que ocurrió. La familia y la gente del pueblo se defendió. Mataron al chico, después que todo lo que ocurrió era porque tenían bronca. Y fíjate bien. Entonces el pueblo empezó a reaccionar, pero ahí entra ya la política y justo al día siguiente los que obedecen a esta señora Milagro Sala empiezan ahora a pedir la renuncia de los que dicen ella que son los responsables, que es el intendente y el consejo deliberante, y que sepa que ya el gobernador ha dicho que no está de acuerdo con esa renuncia. Es sospechoso y por tanto es que hay una cuestión politicada o politizada o sindicalizada, o como quieras llamarle. Pero ahora ya la gente, porque ahí están los compañeros míos sacerdotes al ladito del municipio, ¿verdad? Me están diciendo que todo el mundo ya sabe que eso ha sido una cosa manejada, manipulada y además cobardemente, porque no da la cara, de la señora Milagro Sala. Me la voy a jugar porque de Jujuy me han llamado ya varias personas y que están enterados perfectamente de que viene de ella. Y que van a ser una muy fuerte porque están cansados ya de que esta señora mande más que el gobernador. Y lo digo conscientemente. Y hay que desenmascararla porque con el cuento de ayudar a los pobres, que lo está haciendo con la plata del pueblo, no es suya, está haciendo mucho daño porque además a las personas que no piensan como ella ya las está echando e incluso le quita las casitas. Yo hablo muy clarito. En estos momentos se está la gente tranquilizando porque han visto los manejos que hay muy sucios debajo. Esto es lo que hay. La reflexión que yo hago, primera, que la gente necesita casa, pero no que no vengan de otra parte a resolver los temas, sino que cada población, como han hecho en Humahuaca, aquí también en La Quiaca, naturalmente luchen por un terrenito o por una casita. Y además después muchos de los que vienen a cobrarse de los terrenos no lo necesitan, van por otros motivos. Segunda reflexión, tengamos mucho cuidado, ¿entiendes? Porque aquí mismo, cuando ayer ocurrió eso, me vienen un grupo de vecinos para que yo les acompañe a tomar otros terrenos. Y le dije que por ahora no, que esperemos para que se aclare el tema, para que no todo el mundo estemos más o menos involucrados en la misma situación. Y tercera reflexión, el gobierno tiene que preocuparse de que la gente tenga su casita o tenga su terreno para construir, o que el gobierno haga también más casas que se necesitan. Padre, hablamos con dos personas más acerca del tema. Uno es Daniel Segovia, que es del Consejo Nacional Indígena. Otro también integrante de la CTA. Y también pudimos leer algo de lo que se publicó. Hay medios que directamente vinculan a Milagro Salas con esta agrupación Titi Guerra. Y hay otros que tienen más precaución. Digo, no lo hacen directamente o dicen que esta organización social se separó de esta organización que nuclea varias organizaciones sociales, una de ellas la de Milagro Salas. ¿Por qué piensa que hay esta precaución? Usted dice yo tengo que ser claro, pero digo, ¿por qué piensa que todavía se trata de evitar vincular esto como usted lo hizo tan preciso hace unos minutos? Porque la gente o tiene miedo o quiere también que conseguir también prebendas. Y como yo no tengo miedo ni tengo necesidad de que me dé nada la señora Milagro, y como yo no tengo nada que ocultar y creo que hay que decir las verdades como se dicen, las digo y lo repito. Y hay que desenmascarar toda esa bronca que la gente tiene y que encima ahora ella se pone como la salvadora y quiere que renuncie. Pero no somos tan ingenuos, perdóname. Se le ve el plumero, como dicen también algunas veces. Y además, te repito, que la gente en Jujuy, y te hablo de personas tan responsables porque lo ha demostrado como es el perro Santillán, están hartas y hartos de que esta señora maneje a la nación, a la provincia, a la policía y a todo el mundo. Y eso creo que ya está llegando a un extremo muy grande, porque hoy ha ocurrido una muerte, mañana no sé qué ocurrirá, pero no te quepa la menor duda, la gente no lo quiere decir porque tiene miedo. Como yo no tengo nada que perder ni nada que ganar, lo digo, y me juego la vida de verdad, porque ya la gente está cansada de lo que está ocurriendo con esta señora, y ahora ha sido esto, mañana no sé qué será. ¿Cómo vive una familia pobre en Humahuaca? Y bueno, pues como te digo, además tú sabes que desde que declararon Patrimonio de la Humanidad a Humahuaca vienen muchos turistas, hay gente que incluso se ha apoderado de terreno para hacer hoteles, todo eso es verdad. Pero la gente sencilla viene o vive también situaciones muy, muy, muy precarias y extremas. Y repito, que mucha gente por un trocito de tierra, aunque sea al lado del río, para hacerse una piecita nomás y pueda vivir sin pagar el alquiler, porque no les alcanza, porque ya hasta los salarios de, por supuesto, del gobierno o las ayudas sociales no alcanza. Y hay situaciones muy duras también de pobreza. Padre, hablábamos también con gente que estuvo allá y nos decía que hay sectores y organizaciones sociales y políticos que están en Humahuaca en este momento pidiendo la renuncia. ¿Cuáles son esos sectores específicamente? Usted nos decía la Tupac Amaru. ¿Hay otros sectores? Y bueno, ahora mismo... banderas políticas que están ahí, que no sí, son que de Humahuaca. No sé, lo que no sé exactamente, porque la información que he tenido, y por eso lo digo, era que era el grupo de la Tupac Amaru que tiene su sede en Humahuaca. Estos estaban. Y los que fueron más fuertemente a pedir la renuncia, sobre todo la noche anterior, fueron ellos. Ahora, si han ido otras personas por ahí también con intereses políticos, yo lo que no sé no lo suelo decir. Pero ciertamente que se está politizando totalmente el tema. Y también tengo la información de un compañero que el gobernador no está de acuerdo con la forma como están intentando solucionar y culpabilizar ahora a personas que a lo mejor tienen culpa en el sentido de no haber estado atento a que la gente tenga su terrenito. Pero eso es de siempre y todos somos responsables. Pero ahora, en este caso concreto, por favor, creo que se han pasado. Y ahí, repito, estaba la Tupac Amaru, eran los que tenían más interés en que renunciase esta persona. ¿Quién es Roberto Lamas? Roberto Lamas es el intendente que estaba hasta ahora. Está bien, pero ¿cuál es...? Bueno, yo tengo conciencia de esta persona e incluso de los pueblos originarios. Y además, él estuvo de intendente en el Aguilar, un hombre muy respetado y además muy trabajador, es un hombre comprometido con su pueblo. Y por eso me llama la atención que ahora de pronto, por una situación que creo que últimamente él no tiene la responsabilidad, creo que lo quieran sacar. ¿Por qué? No entiendo eso. Porque dicen que es el responsable de lo que ha pasado, que no lo entiendo, tampoco yo. ¿Entiendes o no? No, sí, lo que estábamos hablando, lo que le quería consultar era cuando hablamos del negocio de la tierra en Humahuaca y la falta de territorio para los pueblos más necesitados y también a los que les corresponde, que estamos hablando de los pueblos originarios. Claro. ¿Cuál fue la acción del intendente en relación a esta necesidad concreta que es la tierra? ¿Había una acción continua? ¿Se hacía algo o no? Por eso le preguntaba quién fue Roberto Lama en su gestión. Antes, no solamente este intendente, sino todos los anteriores, y aquí en la Quiaca lo mismo, y en todas partes, a los pobres no le dan terreno, que lo tienen que buscar ellos. Porque en Humahuaca hay un montón de asentamientos, aquí en la Quiaca también ya hay, ¿entiendes? Y repito que eso es una cuestión mucho más estructural y mucho más profunda y nada tiene que ver lo que pasó el otro día. Eso es otro tema, ¿entiendes o no? Sí. Y si ahora quieren responsabilizar de la muerte de un chico porque no da terreno, me parece que está descabellado. Ciertamente que a lo mejor no ha hecho todo lo posible para que la gente tenga terreno, pero que quede claro que los que vinieron eran de Jujuy, ¿está claro o no? Sí. No eran de Humahuaca, eran de Jujuy. ¿Qué intención tenía? ¿Entiendes o no? Y ese es el tema. Eran de Jujuy. Y repito que todos los síntomas que nos llegan es incluso que viene de parte de Milagro Sala. Y lo vuelvo a decir, me pase lo que me pase. ¿Entiendes o no? Porque ya me amenazó otras veces por decir las cosas como tengo que decirlas. Jesús Olmedo, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Vale, chao. Hasta luego. Escuchábamos al padre Jesús Olmedo siendo categórico a la hora de definir lo que pasó en Humahuaca. Varias veces repitió, lo vuelvo a decir y no tengo miedo de lo que puede llegar a pasar. Hay el comunicado de prensa de Enred que te leíamos hoy, también lo publicó la agencia Walsh. Habla de la muerte de Daniel Condorí, que fue asesinado el miércoles 5 de septiembre por un grupo que pertenecía a una organización, la Titi Guerra. Lo que pudimos hablar también con tanto Daniel Segovia como con el integrante de la CTA, José Del Frari, ellos dicen que no solamente era esta organización, Titi Guerra, sino que había otras organizaciones sociales. Lo cierto es que la gente que llegó al lugar no era de Humahuaca, sino que era de la capital de la provincia de Jujuy. Llegaron al lugar, se efectuó un desalojo violento. La gente reacciona, se produce la muerte de Daniel Condorí, este joven de 27 años que era un vecino de Humahuaca, un vecino pobre de Humahuaca, una muerte más, una muerte injusta más. Y Daniel Segovia explicaba claramente cuáles son los negocios de la tierra en el país. El padre Jesús Olmedo, desde su lugar de pertenencia, estamos hablando de la Quiaca, pero con un contacto permanente con una Humahuaca, denunciaba que la organización que llegó a desalojar a esta gente y que hoy se está pidiendo la renuncia de Roberto Lamas, que es el intendente de Humahuaca, está vinculado directamente con la organización de Milagros Salas. Y es lo que se reproduce también en los medios de comunicación alternativos. Un programa especial, hablamos primero con José del Frari, después hablamos con Daniel Segovia, y ahora estábamos hablando con el padre Jesús Olmedo. Cada uno dando su opinión y su visión acerca de lo que generó el conflicto por la tierra, la pelea entre pobres y una muerte más. Daniel Condorí tiene nombre y apellido, 27 años. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedí. Sabores, algunos te pedimos perdón. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Pensando en los relatos de los compañeros con los cuales pudimos hablar en la mañana de hoy, haciendo este programa especial, reflexiono acerca de aquellos ejes que se pueden compartir cuando hablamos del negocio de la tierra en Moreno. La oficina que administra la tierra, en este caso el IDUAR en Moreno, y las respuestas que nos llegan. La distribución que no se conoce, la distribución de viviendas que no se conocen. O sea, podemos verla, pero no alcanzan. O no sabemos bien a quién se entregan. Y hubo denuncias incluso en Casasco de aquellas personas a las que se le entregó la vivienda que tenían casas. Tenían un lugar para habitar. El intendente, las organizaciones sociales y políticas que llegan también a cumplir su función. Se observa una operación política. Las preguntas y los muertos. Los muertos o las víctimas de este sistema que es perverso, que siempre son los mismos. Hay paralelos entre lo que podemos ver y hablamos tantas veces en este micrófono de lo que pasa en Moreno y de lo que está sucediendo en Humahuaca. Seguramente quedan muchos ejes más para tratar de comprender a la distancia qué es lo que provocó una muerte más. Seguiremos trabajándolo a lo largo de la semana próxima, pero hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Segovia, del pueblo Colla, que es del Consejo Nacional Indígena, y una descripción clarísima de lo que es la administración de la tierra para el negocio. El padre Jesús Olmedo con su trabajo territorial en La Quiaca, pero también en Humahuaca. Y luego también a un integrante de la CTA, José Del Ferrari, que desde su postura marcaba que era una muerte más de peleas entre pobres. Los negocios, la tierra y la muerte injusta. Son las 10 de la mañana, 58 minutos, estamos finalizando el programa de hoy, pero antes hay un informe que es importante compartir, porque cuando hablamos de muerte en tiempos de democracia o hablamos de desaparecidos, hablamos de la continuidad de la dictadura a lo largo de los años. Correpi publicó una nota en donde dice que son 195 las personas que están contabilizadas como desaparecidas desde 1983. Estamos hablando de desaparecidos. No se sabe en dónde están los cuerpos. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas y se las vio siendo torturadas en una comisaría, pero luego ya no se las pudo encontrar. Es probable que haya más casos de personas desaparecidas en tiempos de democracia, pero que no están visibilizado si no se puede contabilizar. El 30 de agosto se conmemoró internacionalmente el Día del Detenido Desaparecido. El gobierno nacional lo celebró reprimiendo trabajadores con la Gendarmería en Panamericana, para luego llevar los detenidos ilegalmente a Campo de Mayo. Y en los múltiples actos y discursos que se escucharon ese día, poco se dijo de quiénes el Estado desapareció desde 1983 a esta parte. Esto es un artículo de Correpi. Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura en 1976 se equivoca. Son 195 las personas que los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la supuesta democracia. la restauración democrática anunciada, que en 1983 la organización del pueblo estaba aplastada, sin embargo ningún gobierno jamás dejó de reprimir las movilizaciones y las protestas populares, lo que nos costó hasta hoy 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización, evitar el conflicto. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados. La fuerza represiva del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión, preventiva o selectiva, sino que optan, cuando hay que dar explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados. Pero lo cierto es que, aún sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano, muchas veces luego de tenerlos y torturarlos. Para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes. O los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparato estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima. Luciano Arruga, Julio López y 195 personas más se contabilizan como desaparecidas en 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las fuerzas represivas. Se las vio siendo torturadas en una comisaría para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos desaparecidos donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos. Y ahí aparece el miedo. La represión es a las organizaciones de los trabajadores, es también el gatillo fácil, la tortura y la desaparición de personas. Siguen siendo una política de Estado. Escuchaste bien, 195. Las prácticas se repiten y la podés ver a lo largo de los años. 195 personas desaparecidas en tiempos de democracia. 11 de la mañana, 2 minutos, nos despedimos. Operación técnica puesta en el aire, Cecilia Rodríguez. Quien te habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Quédate con toda la programación de esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.